Buenos días. Allá a lo lejos está el otoño. Y hoy domingo, 20 de septiembre de 2009, empieza la edición número 69 de El Puente. Bienvenidos. Te habla desde los albores del cambio de estación Jorge López, voz y controles, como todas las semanas, en este programa ya encajado, enclaustrado dentro de los domingos, de las mañanas dominicales de Radio Enlace. Si estás en la cama, quédate un rato más. Con esta melodía de nuestro omnipresente Max Richter en la sintonía, os presentamos el programa de hoy. Un programa que nunca sabemos a dónde nos va a llegar. Esos caminos que recorremos y que nos llevan de un género a otro, tan distintos en ocasiones y en programas, pero que en cualquier caso no son más que la expresión apasionada de nuestra propia existencia. Y en esta ocasión tenemos un programa reflexivo, hermético, a veces claustrofóbico, casi encajado dentro de una cámara con monóxido de carbono, ese palpitar en la sien a 1000 metros de profundidad. Tenemos bandas que desvelan su faceta más lánguida, más cercana al shoegazing. Tenemos una selección que espero que os sorprenda. We'll be right back. 4 minutos y medio de música saturando el espectro radiofónico. Eran Asobi Sexu, una banda de Nueva York cuyo nombre significa para un servidor lo mismo en japonés que en cristiano. Significa sexo juguetón, y con este eslogan es con lo que esta banda se ha dado a conocer, editando su primer álbum en 2004, álbum homónimo, y este Walk on the Moon que acabamos de escuchar, una sonoridad muy cercano al noise contemporáneo de sus vecinos Sonic Youth o Yo la Tengo, con ese toque shoegazer, ese aspecto de tocar para uno mismo, interiorizar de manera concienzuda la música que se está haciendo, mirando hacia el suelo sin dedicar miradas a la audiencia cuando se interpreta la música en directo, ese estar mirando pedaleras de distorsión, esa concentración en esa música casi autohipnótica que nos transporta a las paranoias y delirios de la cantante de esta banda. Yuki Chikudate es la cantante y teclista de esta banda, originaria de Tokio. Se desplazó a Nueva York y se rodeó del baterista Keith Hopkins y del bajista Glenn Waldman, junto con el guitarrista James Hanna, y editaron este primer álbum en 2004, aunque ya empezaron a tocar y a girar desde el 2001. Lo cierto es que es una banda absolutamente deliciosa y intensísima de música indie que coge influencias de muchas otras bandas y acaban generando un género, bueno, pues muy original. Encontré una fotografía, una imagen de ti. Las cosas nunca debieron aparentar esto. Nunca me he sentido así. Estoy ahogándome en gris. Estoy nadando en lo gris. Deja que se marchen, deja que todos se marchen lejos. No hay nadie a quien culpar. Todos se sienten igual. Deja que se marchen. Me quedaré yo con la vergüenza. Oh, podríamos imaginar maneras de quejarnos, no sería nada nuevo. Pasábamos las tardes sentados en un banco en el parque, donde todo el mundo hacía lo que nosotros, diciéndome lo que yo ya sabía. Esta vez será mejor. De esta manera nos irá mejor. No me dejes conocerte. Creo que ya me has oído. No llegaste a darme nada, pero yo te ofrecí aún menos que tú. Stay de Asobisexu es otro ejemplo más del romanticismo desesperado, sin futuro, herido sobre el alma de Yuki Chikudate. Otro ejercicio más de los caprichos del destino. Encontramos canciones cantadas en inglés y alguna en japonés, lo cual le da un aura especialmente carismático al álbum que estamos desgranando hoy aquí en el puente, Asobisexu. Es desde luego que un álbum lleno de texturas, desde la sedosa voz de la cantante a los momentos de auténtica histeria, de distorsión por parte de los tres acompañantes masculinos de la banda. En cualquier caso, es un ejemplo de emoción contenida, de canto casi de catarsis hacia momentos mejores. Y es que, bueno, pues este tipo de bandas, lo cierto es que el canto también entre chico y chica, encontrábamos coros en este Stay, le dan ese matiz casi de diálogo entre el hombre y la mujer. Pero hemos seleccionado otras bandas para la emisión de hoy, en la cual también hay coros y diálogos entre el chico y la chica. Si recordáis la edición pasada, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Zara y en la entrevista nos habló de una banda a la que está muy enganchada. Se llama Low. ¿Por qué no pincharla hoy en el puente? And cuando encontraron tu cuerpo, enormes X sobre tus ojos. Con la mitad del rescate, compraste unos dulces, dulces girasoles y se los ofreciste la noche. Low es otro ejercicio más de música hipnótica, hermética, con un atronador bajo que es capaz de saturar nuestra mente, mientras que las letras crípticas e inaccesibles en ocasiones nos transportan a universos extraños. Son Low, una banda de Minnesota formada ya por 1993. Los líderes son Sparkhawk y Parker, una pareja de miembros de la comunidad mormona que decidieron formar una banda y empezar a darse a conocer. Se desplazaron a la zona de Seattle y allí, bueno, pues estaba muy de moda el grunge en aquella época y ellos decidieron acercarse más a una sensibilidad totalmente opuesta, escapar de toda esta oleada de moda y enmarcarse dentro del slowcore, bandas de extrema delicadeza y sensibilidad, bandas enormemente austera en su música y casi hipnótica, con mensajes mucho más implícitos, con otro tipo de reflexión, tal vez mucho más dramática, sobre la vida, otra manera de comunicar. Y es que frente a la rabia y a los gritos y a los decibelios de las bandas grunge que estaban tan de moda en los 90, Low encajan, son capaces de canalizar la rabia, la ira y la frustración de una manera muy distinta. Encontrábamos muchísima tensión, muchísimo dramatismo, muchísima rabia contenida dentro de este Sunflower que acabamos de escuchar. Y lo cierto es que son una banda sorprendente en vivo. Acostumbrados a tocar en locales donde simplemente hacían casi de hilo musical para audiencias que les prestaban poca atención en bares y claves, en ocasiones llegaban a bajar el volumen de sus instrumentos al mínimo, causando el asombro entre la audiencia y llamando así su atención. Y es que es una manera de también de mostrar que están totalmente alejados de la música convencional. Han interpretado versiones de los Smiths y de Joy Division, en lo cual encaja perfectamente la personalidad castigada, herida, de sus cantantes. Like a Forest es otra canción más que vamos a escuchar, extraída del Things We Lost in the Fire, editado en 2001. Hoy hemos saltado del puente en un acto casi suicida y hemos caído a la gélida agua del deshielo del río que pasa semana tras semana por debajo de nosotros. Estamos sumergidos, congelados, y lo que nos rodea son canciones herméticas, inaccesibles, oscuras. Era Low, otro ejercicio más de la voluptuosidad de las cuerdas y de los metales, junto con la distorsión de las guitarras y las letras crípticas. Negro, como un bosque, y quieto, como un león. Mis rodillas están plegadas. Solíamos hablar un lenguaje distinto. Malgasté mi aliento en palabras que fueron pronto olvidadas, abandonadas. Están caminando, pero nadie baila ya. Toma tu tiempo. Toma tu tiempo. Tal vez Low, Asobisexu, sean bandas un tanto inaccesibles en su primera escucha, pero tal vez no debamos prestar tanta atención a la razón y tan solo cerrar los ojos y dejar que las corrientes y turbulencias del agua nos lleven. otras turbulencias emocionales. Viajamos hacia atrás, nos vamos a 1994, cuando una banda inglesa llamada Lush sacó su álbum Split. De allí hemos extraído Desire Lines, una auténtica oda épica de casi 8 minutos de duración, que junto a la canción que escucharemos más adelante, Never, Never, de similar duración, representa la espina dorsal, el pilar de un disco casi conceptual sobre el dolor y la ausencia. Es difícil distinguir el sueño de la realidad cuando escuchamos la voz de Miki Berengi, guitarrista y cantante, rodeada de otra guitarrista, Emma Anderson, y del baterista Chris Ackland. Todo esto perlado de los riffs de guitarra y los solos con reverb de el cuarto miembro de la formación. Todos son ingleses y lanzaron su carrera allá por los 90, encontrando como referentes emocionales a los ya mencionados My Bloody Valentine o incluso Ride. Lo cierto es que fueron una de las bandas más longevas. Esta introspección musical que hace que realmente sea la audiencia la que tenga que hacer el esfuerzo en participar, en acceder a ese bosque oscuro. Lush fueron una banda de relativo éxito, sobre todo con este Split del 94, pero el carácter atormentado sobre las relaciones de pareja se vio reflejado en el suicidio del baterista Chris Ackland, que acabó a la postre con la banda ya por 1996. En cualquier caso, su herencia, su testimonio musical nos deja canciones absolutamente casi místicas sobre las relaciones de pareja, sobre la ausencia. Todo esto con una voz que nos recuerda mucho a Dolores O'Riordan de los Cranberries, o en ocasiones también la sonoridad de The Cure. Cercanos geográficamente, pero mucho más oscuros estos Lush. We'll be right back. solo los niños parecen comprender que la soledad a menudo puede convertirse en un amigo. Tienes que encerrarte dentro. No sé cómo empezar. Díselo a alguien. Algo no encaja. Estoy hundida en la biología. Puedo controlar esa parte de mí. No quiero herirte, pero sé que al final lo haré. Tal vez podamos encontrar la manera. ¿Qué vamos a hacer si no tengo las uñas demasiado largas para eso? ¿Qué importa si volveremos a ser negro y azul? Los dos estamos enfermos, pero todavía coges mi mano. Estamos juntos y lo entiendo. Paseamos por la orilla del mar, pero esto no es un paseo. Dime, mientras tanto, que todo está bien. Nos despedimos con el Never Never de Lush, otro ejemplo más de cómo la música shoegaze hermética se acerca peligrosamente al terreno de la música gótica por ciertas similitudes sentimentales. Esto ha sido el puente. Salimos a la superficie y cogemos aire. Volveremos la semana que viene en lo que será ya la edición número 70 aquí en Radio Enlace 107.5 de la FM o www.radioenlace.org para escucharnos en directo. En diferido tenéis el podcast de El Puente. Si tomáis nota es http://elpuente.blogs.terra.es. Incluso si tecleáis en Google El Puente Radio Enlace, también podréis acceder a este repositorio de sensaciones, aromas enlatados en digital. Nos vamos a despedir, ya vienen aquí nuestros compañeros de El Amigo Desconocido para relevarnos. Un auténtico placer compartir las ondas con vosotros este domingo. Y volveremos, será otoño, y estaremos rodeados de hojas.